Hoy me atreví a afrontar aquella realidad en la que nací. Y quiero vivir sin miedo a que me vayan a juzgar por mi caminar, por mi vestir, por elegir a quien quiero amar. Yo voy a luchar por mi respetar, por la igualdad. Y ahora estoy aquí con la fe que un día yo seré quien quiero ser, que un día yo obtendré lo que soñé. Y para eso todos juntos tenemos que luchar. Tenemos que luchar. Seguimos en Sonidos Incluyentes y ahora escuchamos Somos Hombres Trans, interpretado por Eduardo, Marcos, Santiago y Jess, jóvenes peruanos quienes ante la transfobia luchan por un espacio en la sociedad. Estamos platicando con Jacqueline Tapia, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, mejor conocido como el COPRED. Gracias, Jackie, por estar aquí con nosotros. Y cuéntanos un poco, ¿qué acciones realiza este consejo en el marco del tema de las mujeres que han sido víctimas de discriminación por cuestiones de embarazo y también el tema de la población LGBT? Bueno, mira, para entrar en el tema LGBT a profundidad, pero rápidamente te voy a platicar que cuando una mujer es despedida de su trabajo, inmediatamente entra el seguro de desempleo cuando llega a COPRED, el médico en su casa y abogado en tu casa, porque sabemos que la protección de la mujer es fundamental. Entonces, así iniciamos. Además, ya lo hacía COPRED, pero la Suprema Corte lo acaba de decir apenas hace algunos días, en donde la carga de la prueba cuando una mujer es despedida por estar embarazada cae en la empresa, no en la mujer. Entonces, esto nos ha ayudado muchísimo a resolver casos. Ahorita estamos trabajando, metimos una iniciativa en el Senado porque queremos que se modifique la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, que la misma ley dice que si una mujer está embarazada y la contratan, el Seguro Social no asume los gastos por maternidad, y esto ha hecho mucho a solicitar la prueba por embarazo. Y bueno, y sobre todo, pues ir avanzando como el daño social que esto significa a través de un acuerdo que tengo firmado con la Secretaría del Trabajo de la Ciudad. Entonces, bueno, por ahí va el tema. Mucho más lo podrán encontrar en la página de COPRED. Nada más una pregunta sobre si ya han tenido casos en donde efectivamente el seguro, todos servicios que nos has comentado, ¿ya están aplicando en estos casos de algunas mujeres? Ya están aplicando todas las mujeres, o sea, del 33% que te dije de las mujeres que presentan denuncia, todas ellas ya son beneficiarias. Son beneficiarias del seguro de desempleo, de médico en su casa y abogado en su casa. Sí te quiero decir que hay algunas que lo rechazan porque encontraron un trabajo. Es decir, sí las despidieron, pero siempre un familiar, que es quien te resuelve la bronca muchas veces, en el caso de ayer le dice, oye, pues vente a trabajar conmigo. Claro. Y ese es el único caso en donde no lo aceptan. De todos, es una partida especial de la Secretaría del Trabajo para el despido por embarazo. Pero de aquí déjame y me cuelgo, porque también tenemos el mismo despido por embarazo para integrantes de la comunidad gay, lesbianas, bisexuales o trans, cuando son despedidas de su trabajo por homofobia, lesfobia o transfobia. Y en esto hemos abierto el principio e incluye a las mujeres trans trabajadoras sexuales. Entonces, si una trabajadora sexual, y esto es un caso muy claro que usamos en el caso de Paola y de Alexa, estas dos chicas son asesinadas y hay testigos, sus compañeras son testigas. Eso hace que ellas ya no quieran ir a trabajar a ese punto por miedo. Entonces, automáticamente entró el seguro de desempleo con ellas como víctimas, aunque como víctimas indirectas, porque las víctimas directas pues fueron a Ola y Alesa, pero ellas fueron víctimas indirectas. Entonces, automáticamente entró con ellas el seguro de desempleo. Además de un apoyo económico que les dimos de manera inmediata, ¿no? Para que pudieran resolver una inmediatez en lo que se tramitaban los trámites del seguro de desempleo COPRED, en una partida para apoyo. Y en esa partida, a estos dos grupos de mujeres las apoyamos en este sentido. ¿Y estos apoyos ya están inmersos en un programa o política pública permanente del instituto? Sí, COPRED tiene una partida autorizada por la Junta de Gobierno todos los años, ¿no? Varía el monto, ¿no? Pero gira alrededor de 100,000 pesos. Uh-huh. Son apoyos para personas, no para organizaciones. Claro. Para personas. Uh-huh. Es un apoyo de única vez. Uh-huh. Que se da. Y esto le resuelve a ellas estos trámites. Incluso a través de esos apoyos pagamos, por ejemplo, el velatorio de Alesa, de uh-huh. Paola, uh-huh. El traslado, por ejemplo, de la mamá de Alesa, que vino a principios de este año para ver cómo iban los avances uh-huh. en la procuraduría. Nos reunimos con la mamá de Alesa, con el fiscal de homicidios, para que ella conociera los avances de la carpeta de investigación. COPPRED la trae de ese fondo que nosotros tenemos. Este tema es importantísimo. La asistencia legal, ahora en esta ola, este momento de transfeminicidios, bueno, dos que hubo recientemente, ¿el COPPRED está dando seguimiento en la parte jurídica legal a estos temas? Mira, no es nuestra atribución. Y en la Ciudad de México todavía no tenemos una comisión ejecutiva de atención a víctimas. Ya. Sin embargo, yo sí quiero decir que aquí hubo una gran disposición de la secretaria Patricia Mercado, con quien nos reunimos, varias de las compañeras trans solicitaron una entrevista con ella. Uh-huh. Y entonces, a través de la cita que se tuvo con Patricia Mercado, se habló con el señor jefe de gobierno. Uh-huh. Y el jefe de gobierno me autorizó ser la interlocutora. Okay. Para ir avanzando en estos temas que no corresponden con COPPRED. O sea, el transfeminicidio no es discriminación, no, es homicidio. No, es, claro, claro. O sea, es claro. Mucho más grave. Sí, es más grave, por ¿no? supuesto. Pero lo estamos atendiendo desde COPPRED. Claro. En este acompañamiento, porque no tenemos esta instancia todavía, pero que ya muy pronto la vamos a tener también en la Ciudad de México. ¿Y qué otras acciones para el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTTI tiene el COPPRED en la ciudad? Porque sabemos que tienen muchas cosas. Te voy a contar algo. Fíjate que cuando Mancera estaba de candidato, ajá, hubo un desayuno en el cual yo no estuve, pero me comentan los compañeros de la comunidad LGBT, hubo un desayuno con él. Uh-huh. Y algo que le pidieron fue que se declarara a la Ciudad de México como una ciudad no gay friendly, porque gay friendly tiene una carga turística, uh-huh, y una carga de consumo de la comunidad LGBT. Totalmente, es un tema no, más consumista eso. No es ese. Ok. Es una, se le pidió que se le declarara como ciudad amigable. Ok. Y entonces en esa petición que le hicieron, cuando él gana, entonces la mete en el plan de desarrollo del gobierno de la ciudad. Sí. Entonces una de las líneas de acción de ese compromiso del jefe de gobierno en este desayuno es declararla. ¿Qué es una ciudad amigable? A ver, una ciudad amigable no significa que se cambia de un plumazo la conducta homofóbica o lesfóbica de la ciudadanía. Claro, evidentemente. ¿No? O sea, porque hay mucha gente que dice, a ver, ¿cómo es posible que la Ciudad de México sea amigable y todavía haya estos transfeminicidios o haya conductas homofóbicas? Bueno, porque las conductas no se cambian por decreto, ¿no? Afortunadamente, porque hay decretos de ultraderecha que no nos gustaría. Que no nos gustaría que llegaran. Bueno, que llegaran así. Lo que significa es que tiene políticas públicas, legislativas y atención precisamente para prevenir estas conductas. Es decir, hay muchas entidades federativas, ¿no? Donde no existe el matrimonio igualitario, la identidad de género, olvídate. En fin, esas ciudades no son amigables. El gobierno es amigable, y entonces su ciudad es amigable con la diversidad sexual y de género. Pero esto no era suficiente. Mm-hmm, claro. Así que lo que hizo COPPRED es que reunimos a todos y sacamos una gran convocatoria. Mm-hmm. Y se juntaron más de 150 personas integrantes de la comunidad LGBTI. Nos dividimos por grupos de trabajo. Y hubo un grupo de trabajo donde se escribió una declaratoria. Y esa declaratoria tiene 9 puntos. Ya presentamos el 25 de noviembre del año pasado los avances. Ahorita estamos avanzando porque esos 9 puntos se tienen que cumplir antes de que termine este sexenio. Okay. Entonces los vamos avanzando poco a poco. Ya hay avance en los 9. ¿Nos puedes decir los más relevantes de estos puntos? Los más relevantes. Mira, a mí y palpables, a mí de los más importantes que me parece es el que trae el DIF. Ok. Que tiene que ver con las niñas y niños de familias homoparentales o lesbomaternales, uh-huh, y los que tienen que ver con niños trans, niñas trans y niñas LGBT. Uh-huh. Ese es el más importante porque ese lo que nos está haciendo es apoyar a las nuevas generaciones y al nuevo modelo de familia. Este es uno muy, muy importante. El otro, digamos, los otros, podríamos agruparlos en la necesidad de sensibilizar a las personas servidoras públicas en el tema de diversidad de género y preferencia u orientación. Aquí lo que hemos hecho, lo que se hizo es que, dos niveles, toda persona servidora pública que entra a trabajar al gobierno de la ciudad, hicimos un acuerdo con la Escuela de Administración Pública y COPRES, y el curso de inducción ya tiene todo lo que tiene que ver con diversidad sexual y de género, y además de no discriminación. ¿Pero qué hacíamos con los que ya estaban, no? Pues los hemos capacitado. Los regresaron a la escuela. Los regresamos a la escuela. Okay. La Escuela de Administración Pública, tiene todo un paquete, y si en todo ese paquete hay una sección de no discriminación diseñada por COPRED y en donde varias sesiones tienen que ver con este tema. Eso es una cosa. Y ¿cuántos funcionarios han impactado? Esto es importantísimo. Mira, de los nuevos no me lo sé, porque no sé, eso lo trae la Escuela de Administración, pero bueno, en la Ciudad de México, una de las principales fuentes de trabajo las da el gobierno. Claro, claro. Y somos cientos de miles. Sí. Nosotros lo que hemos decidido es capacitar a los tomadores de decisión. Buena idea. Porque nos parece que ese es el centro. Uh-huh. Entonces, el año pasado se capacitaron a más de 2,000. Ok, wow. Ahorita llevamos como a 600. Ok. Pero esto es independientemente del programa con la Escuela de Administración Pública. Ok. La Escuela de Administración Pública capacita, pues creo que más de 10,000 o 20,000 al año. Wow, sí. Entonces, esto nos ha ayudado mucho. Porque además, esa es como la queja principal. Es decir, yo me topo con el servidor público, la servidora pública, y me discrimina y me maltrata. Uh-huh. Bueno, pues vamos a modificarlos, vamos a capacitarlos. Uh-huh. Y si no pasan el examen, pues no lo pasaron, ¿eh? Y entonces no se les puede contratar. Ah, okay. Eso también es muy importante, claro. Que quiero que ya lo sepan. Es un acuerdo también que sacamos con el Contralor. Sí, okay. Si una persona servidora pública comete una conducta discriminatoria, se va a su expediente. Y se les puede hasta suspender. Mira, qué interesante. Jackie, lamentablemente el tiempo se nos ha acabado. Es muy poco tiempo para todo el trabajo que ustedes realizan. Sabemos que la ciudad es un referente para el reconocimiento de los derechos humanos de la población LGBTTI. Agradecer también tu trabajo que haces en este consejo. Y esperamos poderte invitar en otra ocasión para que nos cuentes más, porque sabemos que han hecho muchísimas cosas. Entren a la página de COPRED y ahí con muchísimo gusto encontrarán la información. Muchas gracias. Gracias, Jackie. Sonidos Incluyentes es un esfuerzo de asistencia legal por los derechos humanos. Síganos a través de Twitter en @asilegal_df y en nuestro Facebook, Así Legal. También puedes visitar la página www.asilegal.org.mx, en donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos y todos nuestros programas. Agradecemos en los controles técnicos a Roberto Portillo, también a Carolina Valle, productora del Instituto Mexicano de la Radio, por todo su apoyo, y al equipo de producción de Así Legal, integrado por Adrián Aguilar y Antíoco Pérez. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Hasta el próximo viernes en punto de las 6:30 de la tarde. Si ves contenido que discrimina, envíalo a comunicacion@asilegal.org.mx. Sonidos Incluyentes es una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con Así Legal.